Hernando Lacalle, ¿qué tal? Egunón. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hemos recibido una nota esta mañana en la que nos enteramos de una contratación que va a realizar el ayuntamiento y desde AJPNV no están de acuerdo. Dicen que es un derroche del equipo de gobierno en materia de comunicación el realizar este gasto. Supongo que lo dicen por el momento actual, ¿no?, en el que nos encontramos. Sí, efectivamente. Hemos asistido en la mañana de hoy precisamente pues a esa toma de decisión, ¿verdad?, en la que se iniciaba, pues vamos a decir, el procedimiento pues para contratar el SWIN, que es la comunicación que recibimos los vecinos en nuestras casas. Y bueno, pues nos hemos encontrado con la sorpresa de que la propuesta que nos han pasado el equipo de gobierno de Bildu pues triplica a los gastos ya existentes. Por hacer una comparación, estábamos hablando que el coste actual de los dos años, que es lo que se pretende realizar, ascendía a 78.000 euros y ahora pasamos a 220.000. Y esto, pues, en euros parece que suena menos, pero en pesetas estamos hablando de 37 millones de pesetas. Es decir, que consideramos que en la época que estamos viviendo, que todas las administraciones públicas se están apretando el cinto, estamos asistiendo pues a numerosos recortes, incluso de salarios, de subvenciones y demás, y vemos que triplicar en este momento los gastos de comunicación y publicación del SWIN, pues verdaderamente nos parece un auténtico derroche. Esto se ha aprobado en la Junta de Gobierno de esta mañana y ustedes, claro, evidentemente han votado en contra. Sí, hemos realizado dos acciones. Primero, votar en contra y le hemos pedido a Nacho, al alcalde, pues que retirase el expediente y que reconsiderase un poco su postura. Pero bueno, pues ellos parece que el equipo de gobierno de Bildu parece que lo tiene muy muy claro y han votado que sí y por lo tanto continúan para adelante con el gasto de esos 220.000 euros. Esto es la redacción, o sea, la puesta, la tirada, digamos, del SWIN y la renovación de la ¿qué es?, de la página web. No, se está hablando de lo que es el SWIN, el que conocemos quincenal. Luego se plantea hacer una revista mensual. Y lo que también se plantea es hacerlo a todo color, que es la palabra que han utilizado, ¿no? Y bueno, pues estamos asistiendo, pues, digamos, a un incremento, vamos a decir, de la comunicación por parte del ayuntamiento, pero entendemos que los tiempos que corren, esto se puede hacer de una forma más austera, es decir, mejorando la comunicación, pues ayuntamiento-vecinos, pero desde luego que no a este coste tan elevado, porque, como repito, son los prácticamente los 37 millones de las antiguas pesetas. Bueno, pues asunto que, como ven, se ha tratado esta mañana en el Ayuntamiento de Laudio y nota que hemos recibido del PNV en la que denuncia el que califica de derroche del equipo de gobierno en materia de comunicación. Nando Lacalle, muy amable por atendernos. Es que recasco. Muy bien, gracias a vosotros, Agur.